Nos encontramos con el padre Domingo Plaza, que es misionero en Venezuela. Y como saben todos ustedes, en la Hora de la Verdad les estamos ofreciendo una serie de reportajes con motivo del año sacerdotal para acercar a nuestros radioyentes la figura, el trabajo, la espiritualidad de varios sacerdotes. Ya han pasado algunos por nuestro programa y hoy, como les digo, está con nosotros el padre Domingo Plaza, de Servi Trinitatis, misionero en Venezuela. Muy buenas tardes. En el programa será buenos días, padre Domingo. Un saludo para todos los radioyentes de FM Fuego en la Hora de la Verdad, aquellos que sintonizan por radio o también por internet. Y gracias al padre Arturo por esta oportunidad que me concede para poder dirigirme a todos estos oyentes. En primer lugar, nos interesaría saber en concreto qué labor sacerdotal o qué tarea, qué misión sacerdotal está desempeñando en la actualidad, que sabemos que es ya desde hace muchos años. ¿Nos podría explicar este trabajo que realiza, padre? Sí, cómo no. Hace 13 años que llevo aquí en esta parroquia, se llama la Sagrada Familia de Valencia, Venezuela, y el trabajo que se realiza, bueno, pues la parroquia tiene aproximadamente unos 80.000 habitantes. Es una parroquia popular del sur de Valencia. La mayoría de las personas que allí viven son personas de gente obrera, de condición social humilde. Y bueno, pues la labor que se realiza, pues como en toda parroquia: evangelización, catequesis, formación, orientación. Y también, bueno, aparte de las muchas actividades sociales que tenemos allí en la parroquia. Por ejemplo, tenemos una escuela que es de la asociación también Servi Trinitatis, y tenemos hasta el momento, porque solamente dentro de las instalaciones parroquiales tenemos solamente lo que es la primaria, educación primaria, y tenemos en perspectiva próximamente ampliar para que pueda haber hasta secundaria, incluso que salgan con un técnico medio allá, para ya que tengan una profesión los muchachos, que comiencen desde preescolar, desde educación inicial, hasta ya salir con una profesión. Y vemos que es una labor muy grande la que desempeñan allí, por el tamaño de la parroquia, también por las condiciones del lugar. Usted es el párroco, y qué ayuda sacerdotal tiene, y de laicos, y también como para que nos hagamos una idea, por ejemplo, del número de niños que toman la primera comunión cada año, para que nos hagamos idea de las dimensiones del trabajo pastoral, el número de capillas que tienen. Bien, actualmente, bueno, estábamos dos sacerdotes aquí en la parroquia, los dos de Servi Trinitatis. El otro padre que estaba conmigo hasta hace un año, que se marchó, que ahora por cierto está haciendo su labor ministerial en Roma, hace poco comenzó. Ahora también hay otro sacerdote conmigo, que por cierto es argentino, y es padre Pablo. Y bueno, pues las actividades que realizamos en lo que se refiere, por ejemplo, a la catequesis, normalmente se suele hacer la comunión cada año. Entre 500 y 600 niños hacen su primera comunión. Confirmaciones, suele haber alrededor de 400 confirmaciones. Y bueno, por supuesto, la administración de sacramentos, el bautismo, todos los sábados tenemos alrededor, entre una media entre 10 y 15 niños que se bautizan todos los sábados. Y luego pues se hace sobre todo también la catequesis de adultos, porque hay una gran carencia de jóvenes que, bueno, han ido creciendo y muchas veces sus padres, pues por despreocupación, descuido, no los han bautizado a su debido tiempo y bueno, lo hacen de adultos, incluso hasta algunos ya en una edad bastante avanzada. Y para que también nos podamos hacer una idea de su edad, creo que llegaron allí en el 1996, si no me equivoco. Sí, en el 96. ¿Y cuántos años tenía usted entonces? Entonces tenía 30 años. ¿Y cómo decide un joven español, que se, ya vemos que tiene tonada venezolana, un poco al menos, de tanto tiempo que lleva allí, cómo decide, pudiendo ejercer su ministerio sacerdotal en su propio país, en España, ir a un lugar tan difícil para, bueno, para ejercer el ministerio sacerdotal, cómo fue esa decisión? Y bueno, todos estos años supone que se encuentra a gusto, ¿no? Sí, la verdad es que eso es una llamada que Dios hace. Y cuando Dios llama, pues tenemos que ser generosos, ¿no?, para seguirle. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, no sé si hay tiempo para contarla, fue una anécdota que escuché a unos compañeros que eran sacerdotes y la escucharon ellos mismos, esta anécdota del sacerdote protagonista, el padre Christopher, que quiso vivir una experiencia en la India con la madre Teresa de Calcuta, con las hermanas de la madre Teresa de Calcuta. Entonces él ayudaba a las hermanas en lo que se refería, bueno, salían normalmente las hermanas después de tener su rato de oración por las mañanas, su tiempo de oración. Después su apostolado es salir por las calles y las afueras de Calcuta y recoger las personas que allí, pues muchas veces se mueren, ¿no?, en las aceras, porque no hay nadie que las recoja. Entonces este sacerdote pues iba caminando por uno de aquellos montones, montañas de basura de las afueras de Calcuta, y en ese momento vio a lo largo o a lo alto de una montaña de basura, vio como una especie de muñeca o muñeco que estaba allí, se acercó y resulta que era un anciano que estaba semi enterrado en la basura. Y cuando se acercó pensaba que, bueno, que estaría muerto, pero vio que todavía estaba vivo, y al levantarlo, al incorporarlo, se dio cuenta, se impresionó porque sus dedos, los dedos de las manos, se lo habían comido las ratas y la espalda se le habían comido los gusanos, tenía lleno de gusanos. Entonces lo llevó, lo tomó en brazos y lo llevó al dispensario que tienen las hermanas allá en Calcuta. Ellas, cuando llega así un enfermo, lo primero que hacen, lo colocan en una camilla para limpiarlo, para asearlo, con una inscripción que ellas tienen para recordar a quien están tratando, en la base de la camilla, que dice: aquí está el cuerpo de Cristo. Y bueno, para recordarnos cómo lo que hacemos al prójimo se lo estamos haciendo a Jesús, lo estamos haciendo a Cristo. Bueno, lo asean, lo limpian, el hombre recobra el conocimiento y pide agua. Después de pedir agua, bueno, pues las hermanas piensan: ¿y cómo le vamos a dar agua a este hombre si lleva tanto tiempo sin comer? Vamos a darle un poco de leche. Y le llevan leche. Pero cuando vas a tomar, dice: no, quiero agua. Bueno, le llevan su agua. Y cuando van a darle el agua, el anciano dice: no, no la quiero para tomar, la quiero para que me bauticen. Y entonces, bueno, el hombre había entendido, había comprendido que la religión católica era la verdadera, que era lo que le estaban ayudando en ese momento. Él se iba a morir allí podrido, comido por los gusanos y las ratas en aquellos montes de basura. Y bueno, el sacerdote y aquellas hermanas ahora le estaban ayudando a bien morir. Entonces descubrió pues que ahí estaba la religión verdadera, y quiso ser bautizado. Bueno, el sacerdote lo bautizó, después de eso lo colocaron en una habitación, el sacerdote se marchó a hacer lo que tuviera que hacer, y como a las 2 o 3 horas regresó pensando que aquel anciano ya habría muerto. Entonces, cuando llegó al dispensario, preguntó por este anciano, y la hermana le dijo que todavía estaba vivo, ¿no? Cuando él se acerca y abre la puerta de la habitación, este anciano se incorpora, extiende los brazos y le dice: padre, le estaba esperando. En ese momento se acerca el sacerdote, le toma las manos al anciano, y en ese momento el hombre se muere. Yo cada vez que Yo lo he escuchado y sobre todo lo he contado muchas veces, y ahora que lo estoy contando aquí por radio, pues también me produce cierta entusiasmo, ¿no? Y cierta admiración. Igual que este hombre estaba esperando al sacerdote, pues cuántas personas hay que esperan al sacerdote pues para llevar la palabra de Dios. Yo en aquel entonces, cuando estaba ejerciendo mi ministerio sacerdotal, primero en un pueblo de Cuenca, que tenía dos pueblos que tenían entre los dos, pues no llegaba a 500 habitantes, más o menos como 500. Y luego después me enviaron a otros dos que tenían 1.700 habitantes. Entonces yo por entonces escuchaba noticias de que había lugares, había parroquias, en misiones, en concreto en estos lugares que donde estamos ahora en América, que eran parroquias inmensas, aproximadamente 80, 100.000 habitantes, que no tenían sacerdote. Y entonces a mí me daba un poco de reparo, ¿no?, de conciencia. Yo aquí, con unas poquitas almas, unas poquitas personas, y allí tantas almas que necesitan esa ayuda, ese ministerio sacerdotal. Y entonces, ya a través del instituto de Servi Trinitatis entablamos contacto, y bueno, el Señor me permitió que estuviera o que fuera ahí a este lugar. Y bueno, desde entonces, de hace 13 años para acá, ahí estamos realizando pues esta labor sacerdotal, tratando de, bueno, como dice un dicho, hay que saber florecer donde Dios nos plante. El Señor nos plantó ahí, y bueno, pues ahí estamos tratando de realizar esa labor sacerdotal. Y nos ha contado lo que está haciendo ahora en Venezuela como misionero, y también el tiempo que lleva más o menos, pero todo esto tiene un origen en un momento muy especial para la vida de todo sacerdote, que es el momento en el que de algún modo tiene conciencia de que Dios le llama, ¿no? Y de lo que nos pueda contar, puesto que esas cosas son difíciles de decir, ¿no? Pero ¿cómo se decidió usted para ser sacerdote, ¿no? ¿O en qué ambiente familiar vivía también, ahora que está usted aquí en España de visita a su familia también, y dentro de poco va a partir nuevamente a Venezuela? Bien, pues yo era un joven muchacho, pues normal, como cualquier otro. Eso sí, bastante tímido cuando era muchachito, cuando era joven, jovencito más bien. Y mi vida se realizó normalmente en los estudios, la primaria, luego la secundaria, y tuve la ocasión, unos amigos, unos compañeros del instituto, del liceo, me invitaron a asistir a un grupo juvenil, que es Acción Católica. Y al principio no, porque a mí me gustaban un poco las cosas, como muchos jóvenes, ¿no?, cómodas, tranquilo, ¿no? No quería muchos compromisos. Pero bueno, a base de insistirme, y de la importancia que tiene en el apostolado el invitar. A base de insistirme, bueno, pues fui, empecé a ir, y tuve la oportunidad de conocer a un sacerdote que creo que también lo conocen por ahí, por esos lugares, y muchos radioescuchas lo han oído y a lo mejor lo conocen hasta personalmente, don Gratiniano. Me gustó mucho aquella reunión, empecé a seguir yendo a reuniones, y bueno, mi intención en un principio pues era como la de todo joven, pues estudiar, tener una carrera y luego, bueno, pues casarme y formar un hogar, una familia. Eso eran mis planes, mis proyectos. Incluso yo tenía pensado pues estudiar ingeniería, arquitectura, una carrera de ese tipo, que me gustaba mucho el dibujo técnico. Pero bueno, poco a poco el Señor fue haciéndome ver que Él quería otra cosa de mí. Fue a través de, el contacto aquí en Acción Católica, en el apostolado, en la oración, en el trato personal con Dios, en la dirección espiritual. Y sobre todo una cosa que también me ayudó mucho, y es que dentro de Acción Católica, uno de los campos de acción en el que yo trabajaba era una vocalía que se llama de caridad. Íbamos a visitar enfermos, asistíamos a un hospital de ancianos, y muchos domingos pasábamos la tarde con aquellos ancianos compartiendo, más que nada escuchándoles, porque siempre los ancianos tienen muchas cosas que contar y decir. Y simplemente con eso, con estar ahí, con acompañar, con ayudarles pues a cenar o a veces a acostarlos por la noche, pues yo me acuerdo que cuando regresaba a mi casa, regresaba todo lleno de satisfacción, de alegría, satisfecho. No iba tan ancho por la calle que parece que no cabía por la calle. ¿Por qué? Por esa satisfacción de hacer algo bueno, de ver que has hecho algo por los demás. Pues todo aquello obviamente fue influyendo, y poco a poco pues fui, con la ayuda, la gracia de Dios y su misericordia, descubriendo ese camino, esa vocación a la que Dios me llamó como sacerdote. Y bueno, poco a poco así ya comencé después en el seminario. ¿A qué edad entró en el seminario? A los 18 años entré. Y bueno, pues mis estudios normales de seminario hasta los 24 que terminé. Tuve que pedir dispensa también por la edad de unos meses que me faltaban para la edad canónica, para la ordenación sacerdotal, y bueno, pues el Señor quiso realizar en mí esa obra tan grande, tan maravillosa como es el sacerdocio, una gracia que nunca pues sabré agradecer al Señor, tanto bien que me ha concedido durante todos estos 19 años que llevo ya, con la gracia de Dios, de sacerdote. ¿Y por qué en concreto esa llamada que escuchó de Dios por medio de todas esas señales, ¿no?, y la oración, el apostolado, por qué en concreto como sacerdote en el Instituto Secular Servi Trinitatis? Porque en cierto sentido es una doble llamada, ¿no?, al sacerdocio y luego también a un instituto concreto de vida consagrada. Sí, cierto. Gracias a Dios, bueno, siempre en nuestra vida, sobre todo en la juventud, tenemos una etapa que es la etapa de la generosidad. Y es bueno, ojalá que Dios a muchos jóvenes, bueno, Dios lo hace y lo quiere hacer, ¿no?, pero ojalá que muchos jóvenes aprovechasen esa etapa de la generosidad para plantearse, preguntarse y sobre todo buscar respuesta a muchos interrogantes. Recuerdo en la vida del padre Segundo Llorente, un misionero que estuvo en Alaska 40 años, que su vocación fue, y lo digo porque en ese sentido también de alguna manera yo me sentí identificado. Él buscaba siempre lo máximo, ¿no?, lo mejor. Y bueno, empezaba, él contaba que cuando estaba siendo muchacho en el pueblo donde él vivía, él quería ser lo máximo, lo mejor, y lo mejor, y lo mejor, la persona en aquel tiempo más y mejor vista en el pueblo era el sacerdote. Ah, pues yo quiero ser sacerdote. Y entonces sacerdote, pero más, él luego quiso ser jesuita, pero más todavía, yo quiero ser misionero, y bueno, y una misión que sea la más difícil, de las más difíciles. Él escuchó en un comunicado, en un discurso del Papa entonces, que la misión más difícil era la de Alaska. Pues yo voy para Alaska, yo quiero ir para Alaska. Bueno, y allí estuvo 40 años sirviendo entre aquellos fríos horribles, ¿no?, de hasta temperaturas de 50 grados bajo cero, pues sirviendo a Dios, sirviendo al Señor y haciendo un bien inmenso en todas aquellas almas. Entonces, hay una etapa en nuestra vida de esa generosidad. Bueno, yo creo que en ese momento en que conocí Acción Católica, pues a través de este sacerdote, don Gratiniano, que es el fundador del Instituto Secular Servi Trinitatis, bueno, pues se sirvió de él para el Señor darme a conocer esta forma de vida, ¿no?, de forma de vida como vida consagrada. Y bueno, pues me llamó la atención mucho, y sobre todo pues los distintos fines que tiene el primero, ser consagrados, de tener la posibilidad de ser consagrados y laico al mismo tiempo, ¿no?, que es lo característico del Instituto Secular, la consagración, y al mismo tiempo no deja de ser laico. Y luego pues también tenía la opción del sacerdocio, y bueno, tanto rama masculina, rama femenina, y luego también los fines específicos, aparte de esos medios especiales que es la vida contemplativa activa que tiene el Instituto para vivir, por supuesto, con la mayor radicalidad el Evangelio. Y el fin de la fidelidad al Papa, ¿no? La fidelidad a la jerarquía del Papa, luego las misiones, las vocaciones, el trabajo con el apostolado seglar, los medios de comunicación social. Entonces, esos fines, pues, fue algo que me llamó mucho la atención y, bueno, el Señor me fue indicando, me fue orientando, me fue guiando por ese camino y, gracias al Señor, pues también Él me dio la fuerza y la fortaleza para decirle sí. Y realmente es una de las cosas, de los bienes más grandes que he recibido del Señor en toda mi vida, y al cual pues le estaré siempre eternamente agradecido. Y ya para terminar, le agradecemos mucho este tiempo que nos concede. Querríamos que en este año sacerdotal diese un mensaje a los jóvenes que se pueden estar planteando la vocación sacerdotal y también con la perspectiva de sus 16 años ya, 19 perdón, años ya de sacerdote, ¿qué le podría decir a los jóvenes que le están escuchando en este momento? Bueno, sobre todo que sean valientes, ser valientes, como decía el Papa Juan Pablo II de feliz memoria, abrir de par en par las puertas a Cristo, abrir vuestro corazón a Cristo. Todo joven busca y tiene en su corazón un deseo inmenso de ser feliz. La felicidad obviamente no se consigue en este mundo. Una vez recuerdo una experiencia de una niña de 13 años, que me dijo lo siguiente, aquello me impactó. Me dijo: padre, me he dado cuenta de que este mundo es un asco, es una basura, no sirve. Yo mi vida quiero entregarla y dedicarla a Dios. Y creo que el conocimiento bueno que esa jovencita de 13 años tenía del mundo, pues la verdad es que gracias a Dios a esa corta edad se dio cuenta de esa realidad. Y en verdad que el mundo sin Dios es una basura. El mundo con Dios es la felicidad, no voy a decir suprema, porque la felicidad suprema será en el cielo. Pero es ya gustar aquí en esta vida lo que un poquito el Señor nos va a conceder también en el cielo. Es pregustar eso. Entonces, pues yo a los jóvenes que tienen esa inquietud, que sean generosos, que merece la pena gastar y desgastar la vida por servir a Cristo, por servir al Señor, que el Señor cada día, obviamente, como le dijo a Santa Bernadette, no te prometo la felicidad en esta vida, pero sí en la otra. Es cierto que no es que sea un camino de rosas, seguimiento a Cristo, pero es que aún en ese camino de quizá que podemos experimentar de dificultades, uno como sacerdote en estos 19 años, pues ha habido muchas cosas buenas, pero también en este tiempo también uno ha pasado por pruebas, por privaciones, por dificultades, por tantas cosas que en la vida pues el Señor permite para purificarnos, para probar nuestra fe, para que seamos siempre más fieles y más generosos con el Señor. Entonces, esas pruebas pues ahí están. Pero el Señor da la gracia, la fuerza y la fortaleza para superarlas y para vencerlas. Y estando con Cristo, Él nos va a ayudar, no cabe duda. Confiar mucho en Él, preguntarle, hablar con Él, pedirle, decirle al Señor: Señor, aquí me tienes, haz de mí lo que quieras. Que se haga en mí según tu palabra, que sea lo que tú quieras. Dedicar nuestro tiempo a ver, a descubrir. Y es una responsabilidad que tenemos todos, responsabilidad de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y una vez sabido poner los medios para realizarlo, para alcanzarlo. Entonces es importante que sepamos descubrir cuál es nuestro lugar en la Iglesia, cuál es nuestra vocación. Y si descubrimos que es el sacerdocio, pues adelante, ser generosos, dedicar ese tiempo a la oración para preguntarle al Señor. Y una cosa muy importante, es tener al lado un buen director espiritual, un sacerdote que nos vaya guiando y orientando, sobre todo en las dificultades, tentaciones y desánimos que el demonio va a ponernos para que no sigamos adelante, porque no tiene interés de que lleguemos a ser sacerdotes. Muchísimas gracias, Padre Domingo, y ha sido una alegría pues haber estado estos 2 meses, que haya coincidido providencialmente, que podamos haber estado en España de vacaciones, podríamos decirlo, y ahora, casi en las mismas fechas, volver a retomar nuestro ministerio, que por lo que nos ha contado el perfil de las parroquias es bastante semejante, y también un agradecimiento muy grande de parte de todos nuestros radioyentes por habernos contado su testimonio, y ojalá que sirva para el bien de todas las personas que lo hayan escuchado y también para suscitar las vocaciones en este año sacerdotal. Así que muchísimas gracias. Gracias, Padre Arturo, y bueno, animar a todos los radio oyentes de FM Fuego, la hora de la verdad, tanto los que sintonicen por radio como por internet, que busquen siempre a Jesús, que lo busquen en el Sagrario, que lo está esperando, y que, bueno, en la comunión, en la Eucaristía de cada día, pues reciban esa fortaleza para santificarse cada uno en su trabajo, en el lugar y en el puesto donde Dios nos ha puesto. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias.